Agitando pañuelos, se va la primerita. Adentro te vi, no olvidaré. Carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, en ese adiós que me he enredado en querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo llorar tu zapa de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo a llorar tu zapa de ayer. Al otro lado. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí mi vida, aquel carnaval. ¡Se acaba! Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba ardiente a ti. Lindo ha estado y que venga la segunda. Adentro volví y me encontré, toda mi voz le dio la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, vengo a lichar, bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. ¡Otro cambio! Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi cacho se alegrará. Agitando pañuelos bailé,